proceso de enfoque diferencial o enfoque de género. Hasta hace más o menos unos 10 años en la rama judicial viene hablándose de enfoque diferencial, de las resoluciones por parte de los jueces de los casos concretos. Eso significa que no solamente va a tenerse en cuenta esa calidad de servidor público o esas condiciones particulares de las partes de quienes integran el proceso, sino también va a empezar a determinarse si existe una diferencia en cuanto a su género, en cuanto a su posición jurídica, digamos si es menor de edad, por ejemplo. También va a tenerse en cuenta si pertenece a alguna comunidad étnica, o va a tenerse en cuenta si pertenece a alguna población minoritaria vulnerable en el país. Eso hace que sea un enfoque diferenciado. Pero cuando hablamos de enfoque de género, justamente hablamos de la mujer, de nuestra posición en cuanto a la sociedad, de nuestra posición frente a un jefe o nuestra subordinación, que es como se le llama cuando tenemos un jefe o una persona que nos da órdenes, o simplemente cómo es nuestra relación con nuestra pareja sentimental y esta relación si nos perjudica o no. Ese enfoque diferenciado y o de género lo que va a innovar en nuestras sentencias colombianas o en la resolución de los casos en Colombia es que ya va a tenerse en cuenta la situación política de la mujer para darle una flexibilización, es decir, para hacer que las pruebas sean mucho más sencillas y darle mayor respaldo a la mujer en todos y cada uno de los momentos y de los aspectos de la etapa procesal, sobre todo en los momentos de la sentencia. Es decir, que se le va a favorecer a la mujer por ser mujer. Eso es un hito, eso es un hit que merece ser compartido y merece ser estudiado por parte de nosotras las feministas, porque significa que nuestro empoderamiento ha empezado a llegar a los estrados judiciales y ha empezado a cambiar la visión de los jueces y juezas acerca de cómo es la posición de la mujer y estadísticamente cómo nos estamos defendiendo frente a las agresiones de las que hemos sido víctimas todo el tiempo. Soy Miralba Ríos Otálvaro, nacida en Valledupar. El 12 de octubre del 2003, yo estaba en mi casa, ubicada en el barrio Sabanas del Valle, tomándome unos tragos con unos amigos. Y a eso de las 6:15 de la mañana, de un momento a otro, entraron a la fuerza a mi casa tres hombres armados, diciendo que eran de la policía y que necesitaban que saliera de la casa, que estaba arrestada. Yo estaba tomada y con ese susto tan berraco, lo único que se me ocurrió fue preguntarles si traían alguna orden y por qué no tenían uniformes o carnet de la policía que los identificara. Ellos no contestaron nada y yo les dije que de mi casa me sacaban, pero muerta. En ese momento, esos tres empezaron a decirme vulgaridades y a tratar de sacarme de la casa a la fuerza, y yo no me dejé. Por eso me pegaron con un palo en la cara y me dieron patadas por todo el cuerpo. Yo no sé de dónde saqué fuerzas y agarré mi pistola y los amenacé con disparar si me volvían a tocar y les grité que se largaran de mi casa. Yo estaba muy adolorida y tirada en el piso. Los tipos se fueron y mis amigos, intimidados y borrachos, no pudieron hacer nada. Eso sí, había un tumulto de gente en la calle. Los vecinos y todo el mundo escuchó lo que pasó, pero nadie dijo nada por temor a mi exmarido, que es policía y de esos bien bravos. Yo solo escuchaba que la gente decía que era mi culpa, que fijo me habían separado por cachona y que por eso me pasaba lo que me pasaba. Yo sentía mucho dolor en mi cara. No podía hablar, tenía los ojos hinchados, la mandíbula desencajada, la nariz rota y no podía moverme. Mejor dicho, no paraba de sangrar. Por eso me llevaron a la clínica Valledupar, Allí me hicieron exámenes y radiografías donde me dijeron que tenía fractura y desviación de la nariz, roto el maxilar, por lo que necesitaba varias cirugías estéticas y de corrección, además de todos los moretones que tenía por el cuerpo. Estaba en la clínica cuando me contaron que uno de esos sinvergüenzas policías que me había pegado e insultado también me había demandado. Dizque porque yo lo había amenazado y me dijeron que tenía que poner abogado. Y eso con lo caro que es. No me había ni recuperado de los golpes y de la cirugía cuando me tocó ir a buscar a los vecinos que me ayudaran a contarle a la fiscalía lo que pasó. Menos mal, se había formado un escándalo y varios me ayudaron, aunque con miedo, por temor a que mi exmarido le hiciera lo mismo que a mí. Imagínense, además de todo lo que me dijeron esos policías, de los golpes que me dieron y del miedo que yo tenía de salir, ahora estaba demandada por un delito que no cometí y me tocaba sacar fuerzas para defenderme. En el juicio, los policías dijeron que estaban actuando bajo órdenes, porque yo era un peligro para la comunidad porque tenía armas sin permiso. Y el fiscal que me acusó dijo que atenté contra la vida de 3 servidores públicos por apuntarles con una pistola y que yo trataba de escapar. Menos mal el juez resolvió a mi favor porque no existía una orden de una autoridad que esos policías debieran cumplir. Por el contrario, se pudo demostrar que el que armó todo fue mi exmarido, que se sentía celoso de que yo tomara con mis amigas y amigos en la casa y decidió mandar a sus policías a que me pegaran. Después de eso, me armé de valor y demandé a la policía y a la fiscalía, porque ¿cómo así que esos tipos vienen a mi casa a pegarme y yo soy la que sale a deber, demandada por agredirlos yo a ellos? ¿Se imaginan? Además, a mí me tocó pagar todos los gastos médicos, las pastillas, y eso, uno después de una cirugía, nunca queda igual. No es por nada, pero todavía veo un policía en la calle y me asusto porque pienso que mi exmarido me está vigilando o algo así. La demanda la perdí. Según el abogado que me ayudó, que porque no probé que los golpes que me dieron fueron causados por la policía y que tampoco se supo si los policías tenían relación con mi exmarido. Sin embargo, yo estaba decidida a irme hasta las últimas consecuencias y mi abogado presentó un escrito para otro juez de más rango que estudiara todo lo que me pasó. Después de todo lo que pasé, al final, ese juez de más jerarquía me dio la razón y ordenó que me pagaran por todos los perjuicios morales, psicológicos, físicos que me causaron. Además, para que no se repitan esos atropellos en contra de las mujeres, se mandó copia de lo que pasó a la presidencia y a la procuraduría para que refuercen políticas de prevención y sanción de violencia contra las mujeres, especialmente frente a los militares y policías. Tiemble el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas. El caso de la señora Miralba es ejemplar y merece un análisis jurídico por varios puntos y varios elementos. El primero es porque tenemos el abuso de la fuerza de la Policía Nacional, el típico ejemplo machista y pensamiento patriarcal donde la expareja sentimental busca la agresión física como una herramienta de control e intimidación hacia la mujer. Por otro lado, tenemos el presupuesto de la comunidad donde ella es valorada y sentenciada y se valida o se convalida la actitud del exesposo, porque así como lo dicen en su idiosincrasia, eso le pasa a ella por cachona. Y finalmente, otro de los elementos, porque ella, siendo la víctima, termina acusada de un delito que no cometió. en esa corta historia se reúnen todas esas conductas que hoy por hoy necesitamos combatir, denunciar y por supuesto prevenir. También es cierto que en este caso la justicia de nuestro país logró desde la perspectiva de género de la que ya hablamos, encontrar una verdad e imponer castigos ejemplares a las instituciones, en este caso a la Policía Nacional, para que le pagaran todos los perjuicios económicos y le fueran reparados todas las situaciones que ella tuvo que enfrentar médicamente, pagando abogados, en fin, y para que desplegaran políticas contundentes en la lucha contra la violencia de la mujer. La señora Miralba Ríos tuvo la valentía de atravesar o de cruzar por dos procesos judiciales diferentes. Y aquí quiero abrir también otro paréntesis explicándoles un poco que las demandas de reparación de perjuicios nunca van a devolver a las víctimas a su estado original. No pueden devolver lo que sucedió. Sin embargo, buscan reparar los perjuicios económicos y morales, los perjuicios psicológicos, ese daño que sufrió la persona por haber sido víctima en un proceso, por haber sido golpeada, por haber sido en este caso llevada al quirófano 3 y 4 veces, todos esos perjuicios van a ser reparados de forma económica. Se van a imponer unos castigos ejemplares de forma simbólica. Eso es fundamental, porque este caso justamente trae todas esas formas de reparación que vale la pena destacar. El primer proceso por el que ella pasó fue un proceso penal. En ese proceso penal, ella aparecía como victimaria. Fíjense cómo lograron estos sujetos de la Policía Nacional darle la vuelta a la arepa por un momento y decir que ella había sido la que los obligó a utilizar la fuerza o a emplear la fuerza por tratar de escapar o simplemente por intimidarlos para salir. Imagínense ustedes. Aquí ella en este juicio combate a la Policía Nacional indicando que ella no es la culpable. En este caso, el juez penal, que es el que se encarga de verificar si una persona o una ciudadana, en este caso, cometió un delito, es decir, una conducta que nosotros hemos conocido como reprochable jurídicamente, logró encontrar la verdad. Y pudo identificar que el origen de este proceso eran los celos del exesposo por intentar infringir violencia a través de otros que se encontraban a sus órdenes, es decir, esos 3 agentes de la policía. Él se aprovechó de su rango para poder intimidar a su expareja, a la señora Miralba. En ese proceso penal el juez encontró a la señora inocente del delito del que se le acusaba y por el contrario demostró que ella fue la víctima de los celos de su pareja o de su expareja sentimental. Eso hizo que a ella se le abrieran las puertas. Esa sentencia y ese proceso dejó en claro que los actos de los 3 agentes de policía habían sido atentatorios o contra la mujer y que debían ser investigados y juzgados al interior de la fuerza, en este caso al interior de la Policía Nacional, para que esas 3 personas ya no trabajaran más en la institución. La señora Miralba tuvo entonces todas las puertas y la fortaleza para presentar entonces una demanda en contra de la policía. Ahí viene el segundo proceso. Ella se arma de valor y presenta una segunda demanda, esta vez siendo ella la demandante en contra de la Policía Nacional, reclamando todos los daños físicos y por toda la situación que tuvo que pasar en su salud, y es decir, poder reparar en general todos los perjuicios que a ella le acarreó el hecho de estar incapacitada y de pasar por unos procedimientos que ella no tenía por qué soportar. De tanto que siente eufórica, antes que histérica, histórica, de tanto encanto, pictórica, de tan gustosa, rica, tan quimérica, fabrica, hormona, calienta, lubrica. Todo el dolor que ella sufrió no pudo haber sido reparado o no pudo haber sido regresado a la normalidad. Sin embargo, en esta segunda sentencia, la justicia colombiana invocó esa perspectiva diferenciada de género y le dio un castigo ejemplar a la Policía Nacional. Les cuento que en un primer momento ordenó publicar el caso en el Departamento de Policía de Valledupar para evitar que actos de violencia como esas se repitieran. Es decir, los hizo pasar por la vergüenza de recordar lo que sucedió para que nunca más lo volvieran a repetir. Ordenó también a ese departamento de policía como institución en general empezar un programa de prevención, investigación y sanción de la violencia contra la mujer en toda la fuerza pública, es decir, no solamente en la policía de Valledupar, sino en toda la Policía Nacional. Este juez ordenó que se imprimieran varias copias de esa sentencia y que una de ellas fuera entregada ante la Procuraduría General de la Nación para no solamente hacer público el acto y que no se repita, sino para que se hiciera una vigilancia estricta de las órdenes que se habían dado para que siempre la Procuraduría pueda verificar que ellos, la Policía Nacional, estén cumpliendo con la orden de aplicar las políticas públicas. Y por otra parte, ordenó remitir una copia a la Sala del Consejo Superior de la Judicatura, la Comisión Nacional de Género, para una inclusión en un observatorio de política y de igualdad y no discriminación con enfoque diferencial y de género. Económicamente lo tuvo que reparar, pero lo más importante fue que simbólicamente también se le repararon los perjuicios y hoy por hoy en la Policía Nacional, desde el 2014, existe una política de género en contra de la violencia a la mujer. Casos como el de la señora Miralba, yo creo que abundan en nuestro país, chicas. Es por eso que necesitamos hacerlos evidentes, necesitamos publicarlos, necesitamos comentarlos, para que como este, más casos lleguen a los estrados judiciales y puedan definirse por medio del enfoque de género en favor de la mujer. Así que a denunciar y sobre todo siempre estemos juntas para que logremos llegar a los estrados judiciales de esta manera. Les mando un beso y un abrazo. Seguimos dando Alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.